De nada. Una revista de Culture compartida por Minerva Radio Experimental. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. My hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said. Johnny Cash. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, 'cause I'm in a Barbie. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Up in my hands, up to play my song, the butterflies fly away. Yeah, yeah, yeah, it's a party in the USA. This is what you guys call music? Well, I'll be damned. If they free me from this AI. If my voice was only mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Barbie world, that's where I want to stay. Oh, come on Barbie, let's go party and take my blues away. Nice. ¿Qué tal? Reciban la más cordial bienvenida a este nuevo número de Nada, una revista producida por Culture para Minerva Radio Experimental. Aquí Gerardo Figueroa Rodríguez. Partimos con el primero de dos sets preparados por nuestro DJ residente, DJ Más Picante, con una selección de mashups de 2023 y 2024 extraídos del nunca bien ponderado blog Booty Mashup. Parte de un capítulo pendiente del podcast misceláneo Esto lo puede hacer cualquiera, segunda temporada, que finalizara sorpresivamente el 14 de diciembre del año pasado, 2025, tras la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile. Mayores informaciones al respecto las entregamos en la editorial del episodio anterior y primer número de esta revista. Vamos a desanunciar lo que escucháramos en esta primera patita. Partimos con Vianney y Too Sexy for Murder, que junta a Sophie Ellis Baxter y Writes at Fred. Esto es de febrero de 2024. La selección continuó con Mark Jones, quien mezcló a Lady Gaga con Human League y Purple Disco Machine en su Don't You Want Bloody Mary, basado en ese ya legendario reel de TikTok de la primera temporada de Merlina, la serie de Netflix, donde se reemplazaba el cover de Goo Goo Mac de los Cramps por una versión intervenida del tema que ya mencionáramos, de la Mother Monster. Esto es de enero de 2023. Siguiendo con mashups de ese año, tenemos al Captain Obvious, quien nos presenta Houdini Everywhere, que es lógicamente una cruz entre Dua Lipa y Fleetwood Mac. Este es de noviembre de ese año. Para continuar con Kill-Mr-DJ, quien nos presenta Funky Makeba. Esto es una cruza entre Jean y Crystal Waters y Daft Punk. Esto es de octubre de 2023. Un cover hecho con inteligencia artificial a cargo del bien ponderado There I Ruined It, una cuenta de Instagram famosísima, y de hecho su encargado incluso hasta tiene charla TED, por si no la han visto. Y nos propone escuchar a Johnny Cash cantando Barbie Girl y otras canciones. De hecho se llama Johnny Cash, canta Barbie Girl y más. Muy interesante el giro, muy muy interesante. Volvemos ahí a la zona mashups con Mastermind, quien prende la pista con Turn Jolene On. Y esto es una cruz entre, obviamente, Dolly Parton y Kevin Little. El mashup es de septiembre de 2023. Y continuamos después con Happy Cat Disco, quien se mete en Honduras y sale muy muy airoso con su I Am The Walrus Meat. Esto es una cruza de, obviamente, los Beatles con Nick Jonas. Este también es de septiembre del año 2023. Y por último, Kill Mr. DJ se repite el plato con I Wasn't Made For Surprises. Una mezcla magistral de No Surprises de Radiohead con el tema de Billie Eilish para Barbie, la película. A continuación, y en el dossier de este número, tenemos otro episodio de Esto lo puede hacer cualquiera segunda temporada que está pendiente. Este está dedicado a la obra del artista Rutherford Chang, We Buy White Albums, compramos el álbum blanco. Dada su extensión, justamente es un programa que se planificó por mucho, mucho tiempo. Hubo un intento de sacarlo el 2018 y el 2025 intentamos reflotarlo también, dada la inesperada muerte de su autor, de este artista. Y terminamos completándolo este 2026 en momentos en que se está realizando en China una retrospectiva del artista que incluye, entre otras piezas, justamente esta que es a la que dedicamos este espacio. Disfrútenlo, viene bastante largo y volvemos dentro de un ratito. Esto lo puede hacer cualquiera. Podcast misceláneo del GFR Broadcasting System. Amigos, de esto lo puede hacer cualquiera. Para desagraviar a la creación artística experimental, dedicaremos este episodio a la obra We Buy White Albums, Compramos el Álbum Blanco, desarrollada entre los años 2006 y 2025 por el artista estadounidense Rutherford Chang, quien abandonara inesperadamente esta dimensión en el mes de enero del año pasado a la edad de 45 años. Según cuenta el sitio web Art Asia Pacific, a los 15 años de edad, Chang compró su primer vinilo del álbum blanco de los Beatles en una venta de garage, al precio de $1, derivando así en una pícara obsesión, llegando a acumular, al momento de su fallecimiento, 3.417 copias de la primera tirada. Atraído por el carácter único de estos viejos ejemplares, la cantidad de historias imaginables gracias a las marcas depositadas en cada carátula por sus dueños anteriores, tales como los bordes de cada longplay, manchas de café, poemas o grafitis, y el sonido de cada uno, modificado por el polvo o las rayas derivadas del uso. Rutherford Chang escuchaba el disco diaria y religiosamente, compartiendo el progreso de su colección en la cuenta de Instagram We Buy White Albums. La colección fue exhibida por primera vez entre el 7 de enero y el 9 de marzo del año 2013 en el marco del programa Session, abierto por el espacio de arte Recess, ubicado en la ciudad de Nueva York. En él, Chang transformó el espacio en una suerte de disquería alimentada exclusivamente por su colección, organizando cada álbum según número de serie en distintas bateas para ser vista por el público visitante. La instalación también contemplaba la posibilidad de recibir y adquirir ejemplares ofrecidos por el mismo público para acrecentar lo exhibido. El hecho de ser una disquería que no vende, sino que compra y comparte, invierte exitosamente la perspectiva que la industria asigna a las tiendas especializadas, enfatizando el valor cultural y estético de estos larga duración por sobre el comercial. Como documento de esta exposición, Chang produjo un disco de vinilo doble, con un tiraje limitado de 800 copias, que contenía el registro visual y sonoro de 100 ejemplares superpuestos que escucharemos en el presente episodio con algunas pequeñas intervenciones. En primer término, ajustamos la velocidad de reproducción a la del álbum blanco oficial, ya que el registro del artista la presenta un tanto más acelerada. En segundo lugar, sumamos a sus 100 LPs la digitalización de una versión chilena monofónica, aparecida en 1969 con iguales signos de uso que las recogidas en su colección. Vaya este gesto también como desagravio a esta versión, ampliamente difundida en nuestro país, pero radicalmente divergente en forma y diseño, la cual no la convertía como elegible para la obra. Comencemos entonces, escuchando el lado 1 de esta versión 100+1 de We Buy White Albums, titulado, entre comillas, Magnant. We'll be right back. En la edición de hoy de Esto lo puede hacer cualquiera, segunda temporada, estamos revisando la obra conceptual We Buy White Albums, Compramos el álbum blanco, del artista Rutherford Chang. La exposición ya mencionada tuvo una amplia cobertura, tanto en las columnas dedicadas a arte y cultura en grandes medios, como en sitios web y blogs especializados indistintamente en nuevas tendencias creativas, música y discos. En entrevista con el portal Dust and Grooves, el artista afirmaba que cada ejemplar del álbum blanco tiene su historia, ya envejecido de manera única. La edición de 1968 estaba numerada, lo cual sugiere que es limitada, aunque en total abarque 3 millones de copias. Cada álbum ha envejecido de manera única, convirtiéndose en un artefacto del último medio siglo, explicaba en conversación con el sitio Hyperallergic. Al tener una portada completamente blanca, el desgaste de cada disco se hace más que evidente. Sumado a esta madurez por causas naturales, la gente tiende a personalizar sus ejemplares con escritos, dibujos y toda clase de cosas inimaginables. En conversaciones posteriores, como la sostenida con el artista Nick Yulman para The Creative Independent, reflexiona respecto de los alcances y consecuencias de esta instalación. Generalmente trabajo con material que tenga un valor cultural, que la gente ya conozca, para reconfigurarlo de modo que revele más detalles de su naturaleza. Son cosas bastante accesibles, que forman parte de la vida diaria de la gente. Quizás hay quienes aún piensen que esto que hago no es arte, y me parece bien. Lo importante es que la gente interactúe de manera significativa con la obra. Oigamos el lado 2 de We Buy White Albums, versión 100+1, identificado con los títulos Holy y Record 2. Thank you. En el mes de junio de 2023, Jim Dropnick, crítico, curador y profesor de teoría y arte contemporáneo en la Universidad de Toronto, publicó en la Review Musical OICRM el ensayo Rutherford Chang, el coleccionista de discos como artista curador, donde analizó el modo en que We Buy White Albums interroga las prácticas de consumo y aprecio de los fans, el valor afectivo del envejecimiento y la pátina, la noción de creatividad colaborativa y la metodología del artista curador para referirse a la vida y el cuidado de los discos. Una portada neutral, como la de este álbum, sirve como tela en blanco o croquis para la agencia e imaginación de sus compradores. Los discos pueden considerarse como una materialización de la zona de contacto entre fans y estrellas del rock. Como objetos tangibles, pueden ser personalizados para expresar gusto o desagrado. Este bien de consumo masivo no es digerido pasivamente, sino adaptado por la personalidad de quien lo compra, convirtiéndolo en parte integral de su vida. Si los miembros de la banda parecen celebridades distantes, estos gestos artesanales los acercan. La aparente ausencia de diseño de portada induce a sus propietarios a completar, entre comillas, la tarea con diseños personalizados, usualmente de carácter psicodélico. Otro estímulo para la intervención se conecta con la aparición más bien oblicua del nombre de la banda y el número de serie del disco, entregando a la portada un sutil desbalance que, de manera quizá inconsciente, indujo a los fans a sumaritos para nivelarlo. Prefigurando las portadas Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo de los discos punk, la audiencia adopta una dinámica cercana a un arte popular, interpretando la música en forma gráfica. El mismo objeto da a luz versiones múltiples y distintivas. En concordancia con la revolucionaria música incluida en el álbum, el público se apropió de la portada de manera igualmente personal y desobediente. We'll be right back. Acabamos de escuchar el lado número 3 de We Buy White Albums. Compramos el álbum blanco en su versión 100 más 1, titulado Magnant y CN. Acercándonos al cierre, continuamos revisando parte de lo dicho por Jim Dropnick en el ensayo Rutherford Chang, el coleccionista de discos como artista curador. ¿Por qué es importante abordar este proyecto desde el marco de un artista curador? Primero, porque la actividad que describe su práctica se denomina curatoría. Chang ha desarrollado un tema o premisa conceptual, una metodología específica para acumular álbumes blancos, seleccionando explícitamente el trabajo de otros artistas, el de Richard Hamilton, autor de la portada del disco, y todos aquellos anónimos que han inscrito y decorado sus álbumes. También ha presentado las piezas en forma notable, diseñando para ello una tienda de discos falsa. Ha generado documentación en fotografías e Instagram, y el álbum que produjo podría ser considerado catálogo. Sin embargo, ha desafiado la curatoría tradicional, abriendo paso a su visión de artista. Los curadores institucionales tienden a seleccionar artistas profesionales, y los cientos de desconocidos que pueblan la colección de Chang traicionan este principio. We Buy White Albums hace a un lado los intereses y consideraciones de valor en el mercado del arte, como calidad, exclusividad, discernimiento y conocimiento. Al aceptar sin reparo alguno todos los ejemplares, sin importar los daños, el desgaste, el descuido y la escasa conservación que presentan. Más importante aún, identificar a Chang como un artista curador modifica la manera en que el público se acerca al proyecto y lo significa. We Buy White Albums se entiende mejor no como una expresión de la psiquis, biografía o lugar de enunciación del artista, sino como un proyecto que cruza disciplinas creativamente e instala un proceso que hibridiza arte, coleccionismo, presentación y archivo. El uso del nosotros en el título, compramos, despoja la obra de la singularidad del artista, expandiéndola a una actividad colaborativa. De este modo, el agenciamiento curatorial de Chang transforma el valor del álbum desde un artefacto musical a una plataforma de expresión. Okay. Escuchamos el lado 4 y último de We Buy White Albums. Compramos el álbum blanco 100 más 1, titulado Holy y Record 1. Entre el 11 de enero y el 12 de abril de 2026, la sede Beijing del Centro para el Arte Contemporáneo, UCA, presenta la retrospectiva Rutherford Chang, Hundreds and Thousands, Cientos y Miles, la primera y más completa exposición dedicada a su trabajo a la fecha, incluyendo We Buy White Albums, 2006-2025, y estrenando Cents, Centavos, 2017-2024, dos de sus proyectos de largo aliento más reconocidos, junto a otras obras que evidencian su reflexivo y nostálgico vínculo con el acto de coleccionar. En conjunto, ambas piezas exploran cómo el artista reposicionó el concepto de valor para investigar las narrativas latentes al interior de la circulación, el intercambio y los objetos cotidianos. La exposición es un trabajo conjunto entre el director del UCA, Philip Tinari, y la artista Aki Sasamoto, presentada además en colaboración con la familia de Rutherford Chang. Finalizamos la entrega de hoy con un extracto del discurso leído por el poeta y músico popular chileno Mauricio Redolés en el concierto de presentación de su álbum de 1996, ¿Quién mató a Gaete? Querer una sociedad mejor es querer una sociedad donde esté asegurado un derecho humano fundamental. El que todas las personas, por lo menos una vez en la vida, puedan grabar un disco. Que cada hombre grabe su propio álbum blanco. Que cada mujer tenga su propio álbum blanco. Gracias y hasta la próxima. Esto lo puede hacer cualquiera. Podcast misceláneo del GFR, Broadcasting System. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Se puede.

si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, movería la razón de seguir viviendo sin tu amor. De nada. Una revista de Culture compartida por Minerva Radio Experimental. ¿Qué tal? Acá Gerardo Figueroa saludándoles para desanunciar el segundo mashup que nos brindará DJ Más Picante en esta edición número 2 de Nada. Revista preparada por Culture y compartida exclusivamente por Minerva Radio Experimental. Si se fijaron bien, las claves de continuidad conceptual de estos mashups eran ni más ni menos que las canciones Seguir Viviendo Cierto Amor de Luis Alberto Spinetta y Birds of a Feather de Billie Eilish, que resultaron dialogar bastante bien entre sí. Lo que escuchamos fueron fundamentalmente versiones surgidas el 24 de diciembre de 2024, de manera abundante, al parecer casi todas desde Argentina, pero totalmente producidas desde allá, con una pista a capela que está disponible en YouTube desde noviembre de 2023. Esta pista a capela es la que escucharon, de hecho, al comienzo y al final de la sesión. Muchos de los mashups que pueblan YouTube a esta altura son bastante parecidos entre sí. Lo que, según las notas que tiene acá Más Picante, que estoy tratando de entender de la mejor manera que pueda, él se concentró en características que más o menos tuvieran que ver con ciertos rasgos de diálogo fluido con el material. Hay una cantidad importante. Una cantidad importante en donde la pista vocal de Spinetta no necesariamente estaba sincronizada acorde al tema de Billie Eilish. Sobre todo fue donde más se notó. Entonces voy a leer el listado de mashups que fueron incluidos en esta selección. El primero. Aquí está. El primero es el de Andrés Romano, publicado justamente el 24 de diciembre de 2024. Se llama Seguir Viviendo Sin Tus Feathers y es uno de los más conocidos, de hecho, sin ir más lejos. Seguido de Christian Jaque, quien lo tituló como Birds of Feather versus Vivir Sin Tu Amor, Jaque Mashup. Esto también es de la misma fecha, Nochebuena de 2024. Y la pista vocal de Spinetta está bastante bien sincronizada. El abordaje opuesto, es decir, música de Spinetta y voz de Billie Eilish, lo entregó Kiki Rupp. Esa se llama Birds of a Feather por Seguir Viviendo Sin Tu Amor, Masha. Y esta es del año nuevo de 2024, 30 de diciembre. Y para finalizar, escuchamos el House Edit de Nick Exuso, o Xuso, que no tiene cambios en el título, es Spinetta de Billie Eilish, Seguir Viviendo Sin Tu Amor y Birds of a Feather. Y como dijimos recién, las acapelas de comienzo y fin, intro y outro, son aporte de la cuenta Acapelas del Rock Nacional Argentino, existente también en YouTube, así que ya saben, lo pueden buscar desde ahí. Y a continuación los dejamos con un bonus, que es un bonus de una serie asociada al podcast En Marcha Sonidos Tomados, un fragmento misceláneo que... ¿verdad? Me dicen que no está listo eso. Ya. Ok, entonces los vamos a sorprender con otro material que vamos a extraer para ustedes fresco del archivo de... Esto lo puede hacer cualquiera, podcast misceláneo del jefe del Broadcasting System.

su obtenido también vía descarga gratuita desde diversos sitios abiertos y canales de YouTube respectivamente. La obtención de las pistas de audio de fondo de los videos fue imposible. Aprovecho la instancia para agradecer en todo lo que vale y en orden alfabético la colaboración y estímulo generoso de Carlos Acevedo Fiore, Rubí Carreño, Cristóbal Cornejo, Rodrigo Domínguez, Marisol García, Rosario González, Fabiola Hernández, Carolina León, Lorena López, Marichipán Sound Machine, Paz Mascaró, Danae Morales, Simón Palominos, Nicolás Pérez de Arce, Ignacio Ramos, Daniel Riveros, Noche Alba en Facebook y Sebastián Sampieri. La enfermedad de los ojos. Chile, nuevo paraíso del pop, en versión de Carolina León. A Carolina León, mujer chilena. La enfermedad de los ojos tiene plaza a cualquiera, le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. Si al ojo le pregunto, me responderán cantando. Le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. La enfermedad de los ojos me dice toma tu... El viernes 4 de febrero del 2011, el diario español El País publicó, de mano de su columnista en música popular Íñigo López Palacios, Chile, nuevo paraíso del pop. Pequeñas grandes estrellas chilenas para el pop global. Un reportaje en portada que hacía extensa referencia a la serie de cultores surgido a partir del creciente acceso a computadores personales e internet vivido en la región metropolitana de Santiago entre fines de los 90 y principios de los 2000. El artículo puntualizaba los casos de Ana Tijoux y su nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock, Música Alternativa Urbana por el disco 1977, la presencia destacada en diversas listas del tipo Lo Mejor del Año 2010 de los larga duración Mena de Javiera Mena y Audiovisión de Jepe, y las 80.000 visitas en YouTube para el clip de Denver, Los Adolescentes. Sumado a ello, un recuadro que destacaba más específicamente estos tres casos y el de Facuta, quien a esas alturas se encontraba grabando el que sería su debut, Al Vuelo, junto a una avalancha de referencias que muestra lo vital de la escena chilena. Aquí van unos cuantos nombres: Perroski, Odisea, Astro, Nano Stern, Chinoy, Dadalú, Adrián Igual, Nueva Costa, Midiset, El Sueño de la Casa Propia, La Reina Morsa y Protistas, López Palacios, 2011. Desde entonces, el periódico ha persistido en la cobertura del tema, siendo una entrevista al cuarteto Astro y un artículo sobre la cantautora Francisca Valenzuela algunas de las más recientes actualizaciones de esta gestión, insistentemente destacada y celebrada por buena parte de la prensa especializada local. Días después, el sábado 8 de febrero del mismo año, Carolina León, Sevilla, 1974, periodista titulada en Ciencias de la Imagen y el Sonido, con vasta experiencia en radio y crítica literaria, publicó en su blog Diario de Trabajo Personal el post País Largo como una Hebra, donde consignaba la serie de artículos sobre el mismo tema que entregara a medios impresos de circulación mensual en su país, como las revistas de arte y cultura Calle 20, Cloné y la longeva publicación especializada en música Rock Deluxe. Esta serie apareció en un lapso de tiempo bastante corto, fines del 2007 y principios del 2008, y su lectura confirma que los músicos a los que hace referencia, los argumentos y casi todo lo demás, salvo los discos más recientes, León 2011, alimentan con total holgura lo presentado por López Palacios en su escrito. A partir de este escenario, la presente ponencia intenta abordar las particularidades de esta fase de la creación pop nacional, su relación con etapas o ciclos anteriores, 1984-88, 1994-98, 1999-2002. La reconfiguración sufrida por instancias asociadas a su difusión a raíz de la aparición de blogs, podcasts, fanzines y magazines aficionados, más conscientemente organizados, fundamentalmente en la web, y las consecuencias de este devenir a nivel del público local, para quien este artículo pareciera haber legitimado, finalmente, el quehacer de estos músicos y agrupaciones. Corría a mediados del 2005 cuando Jepe, integrado a la sazón por Daniel Riveros, con la comparecencia de Pablo Flores y Sebastián Sampieri, era el hype de turno de la prensa indie local. Me tocó referirme al proyecto en el bonus de un artículo que escribí para la extinta revista Rocinante, tras verlos en vivo en una presentación abierta por quienes, posteriormente, conformarían el proyecto de hip hop Colectivo Etéreo. En la oportunidad, mencioné que el grupo se aproximaba al registro de la nueva canción desde una perspectiva folk más bien gringa, saltándose la resolución local de aquellos años, léase Canto Nuevo, Cantautores. Mientras transcurre la presentación, decía, no puedo dejar de pensar si hay cierto afán o intención mediática de leer a la nueva canción despojada de su contexto e ideología matriz. Meses después, la longeva etiqueta indie Quema su Cabeza lanzaba Jepinto, primer larga duración del proyecto que amplió aún más la cobertura de que ya gozaban y el interés de un público joven, conectado y bisexual, como se diría en jerga publicitaria, que se encargó de agotar la primera tirada. En forma paralela, la actividad en vivo seguía, intensa e incesante, aumentando exponencialmente el ruido y la bola de nieve. A raíz de un profundo interés y vínculo personal con Chile, nuestra heroína española siempre estuvo atenta al devenir de la música de acá. En conversación informal con quien habla a fines del año 2012, reveló el entusiasmo que le provocó este álbum, al punto de interesarse en difundirlo en todos los medios a su alcance. La oportunidad llegó a fines del 2007, cuando en el contexto de una gira motivada por la publicación en España de Hungría, concerta una entrevista con Riveros que aparecería en el número 256, correspondiente a noviembre de ese año, en la ya mencionada publicación Rock Deluxe. El título, Jepe, como el musguito en la piedra. Construcciones melódicas carentes de pretenciosidad, apego a la guitarra o al teclado como creador de la estructura y asistencia de acordeón, metalófonos de juguete, charango, loops, grabaciones. El aparente minimalismo de las composiciones de Jepinto y la naturalidad con que los elementos se ponían en juego desarmaban al oyente desde el tema inicial, La enfermedad de los ojos, su canción más difundida, utilizada incluso como sintonía publicitaria. Si viéramos a Chile como a una comunidad de 100 personas, manteniendo las proporciones, el resultado sería algo así. Habría 49 hombres, 51 mujeres, 91 creerían en alguna religión, 13 tendrían algún grado de discapacidad, 34 estarían casados, 7 conviviendo, 4 separados y 3 divorciados. 4 no sabrían leer ni escribir. 9 mujeres serían el sustento de la casa. 5 serían indigentes. 32 serían del Colo y 14 de la U. Pero todos desearían ver a Chile en el próximo Mundial. 65 estarían a favor de la píldora del día después. 13 intercambiarían mar por gas. 33 ni a palos. 26 se declararían de izquierda, 16 de centro, 26 de derecha y 25 pensarían que ya es viejo hablar en esos términos. Y si los 100 tuvieran que elegir solo un diario con el cual informarse, 65 elegirían el Mercurio. Durante el año 2006, La enfermedad de los ojos fue adquirida por el grupo Edwards y regrabada por otros músicos para su uso en diversas campañas promocionales asociadas a sus empresas. Lo que escuchábamos corresponde a la versión para televisión de un comercial del diario El Mercurio, fechado en diciembre del 2006. Llama la atención, entre otros factores, la frecuencia con que ha sido utilizado el tema, apareciendo con periodicidad casi anual en medios audiovisuales. A continuación, una versión para un comercial del Banco Credit Chile, realizado por Sagrado Films, disponible en YouTube desde junio del 2012. Yo soy esa clase de persona que se levanta temprano y se acuesta cansada, pero duerme tranquila. Esa que llaman trabajadora. Esa clase de persona que no le cuesta tanto ser feliz, porque no necesita tanto para hacerlo. Que no está esperando que le regalen nada, pero sí le gusta dar. Esa clase de persona cuya carrera que sus hijos tengan una. ¿Qué quiere? Que ser dueña de casa signifique ser dueña de su casa. Que sabe que nada es gratis, pero también que nada es imposible. Banco Credit Chile, un banco de chileno a chileno. Yeah. tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa. He estado estos años experimentando y ahora creo tenerlo todo más claro. Ya tengo listo el siguiente disco. Va a mostrar la forma en que yo hago canciones y se va a llamar Audiovisiones. Con esta cita, Carolina terminaba su artículo. Y el álbum al que hacía referencia apareció finalmente el 2010. Su primer single, Por la Ventana, tema que escuchamos de fondo, gozó de un reconocimiento aún mayor fuera de nuestras fronteras. Basta mencionar para muestra la versión del trío de raperos argentinos Tres Fulanos, que se ampliaron directamente la base y las voces solistas e invitaron a participar también al entonces dúo Fauna y la cantante de dancehall y ragamuffin, Princesa. El tema también corrió la suerte de La Enfermedad de los Ojos, pero de un modo distinto. Esta vez no fue comprado y versionado a la pata, sino que se apeló a un viejo recurso jinglero, conservar la forma y cambiar el fondo, progresiones armónicas, texto y uno que otro arreglo, para evocar en el oyente al músico en cuestión. Revisando todo lo antes visto, van surgiendo diversas preguntas y reflexiones. Al parecer, el pop chileno logró, finalmente, el sueño de la internacionalización como propuesta colectiva. Situación antes alcanzada en forma individual por Los Prisioneros y La Ley. Ahora no solo accede a escenarios importantes, como los festivales Primavera Sound, Vive Latino o South by Southwest, sino que dicta cátedras respecto de cómo debería ser la publicidad. Llama la atención que todos los comerciales aquí presentados tengan el mismo formato, duración y discurso ideológico, aún siendo producto de distintas agencias y equipos creativos. No queda sino preguntarse entonces, ¿son estos los músicos que Chile necesita? Cuando había algo para ti. Queremos un país con educación de calidad. Un país desarrollado. Creemos en una educación que te invita a ser parte de la sociedad. Creemos que ser profesional no es solo un grado académico, es hacer bien las cosas. Creemos en una educación que avanza como la tecnología. Creemos que estos 46 años de historia son solo el comienzo de una muy buena historia. Queremos un buen futuro para nuestros egresados. Queremos construir un Chile donde tú seas indispensable. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Gracias. Me olvidé mencionar los agradecimientos a Felipe Mardones y Pamela Sepúlveda, que también me dieron tremenda información para poder terminar de hacer esto. Así que se las debo. creo que la temática amigo no ha errado en la presentación, ¿eh? Queda abierta para preguntas, comentarios, felicitaciones. Sí, a mí me gustaría en primer lugar felicitarlo a los tres, la noche ha sido una mesa muy buena, muy interesante, con temática relativamente amplia en una manera, pero donde yo creo que es posible, donde ser un hilo conductor, no solamente digamos el eje de la mesa, sino que digamos distintas preguntas que a mi juicio yo quisiera hacer una en particular, y se la quisiera hacer a los tres, que creo que de alguna forma el tema no han tocado o podrían dar una relectura a alguna de las propuestas que acaban de hacer y que a mí me parecería más. Se lo digo como advertencia, porque yo quiero hablar de algo un poquito pesado, que tiene que ver con la desigualdad y con las relaciones de poder. Creo que eso en gran medida puede ser visto tanto desde el género, tanto a partir de lo que hace Gerardo y sin duda también a partir de las dos fundaciones de género. Entonces, la primera para Daniela, la quiero hacer corta, la primera en el mundo. Pero la primera, Daniel, ¿tú crees que es posible encontrar desigualdades de lo sensible a partir de esta construcción de la FEM sobre la base de lo que comentabas de cómo esta FEM estaría como mucho más situada en una posición de clase sin medios de los likes? A ver si después la voy a desarrollar un poco. Para la Maca, estamos de acuerdo que la web 2.0 tiene que ver un poco con el contenido producido por usuarios y eso implica naturalmente una transformación de la industria. Pero tengo la duda de si tú ves que efectivamente hay una completa autonomía, es decir, si es que hay efectivamente una nueva forma de trabajo donde el músico y el público están mucho más cercanos, o sea, efectivamente más cercanos, o si lo que estamos viendo es todavía un proceso de reacomodo. Es decir, lejos, porque yo discrepo, por ejemplo, con la idea de que hay una debate en la industria, si uno ve los datos de la ISPI, hay una baja en la venta de compas, pero hay un aumento en la venta de archivos digitales, o sea, como que no nos han ido, están en el fondo aprendiendo a hacer nuevos negocios. Entonces, lo mismo, ¿qué pasa con estos intermediarios? Hay nuevos intermediarios en la contienda nacional que, o sea, sirve de alguna u otra forma para dar cuenta de esta relación de poder con la industria, o se está metiendo dentro de inocente. Así que no podría llegar con eso. Y para Gerardo, que tiene que ver igual con lo que hiciste, yo creo que tiene que ver con las dos anteriores. Yo te quería preguntar si es que tú no ves que la emergencia es una parte de estética post-dictadura, que trata de reconstruir la idea de lo popular y de la música popular. Estamos hablando un poco también de lo pop. Sí. Y que trata de reconstruir lo nacional a partir de estas lecturas del país, pero evitando grandes interrogaciones, tú lo comentaste en un momento, o sea que en el fondo es como la nueva canción, pero sin el discurso político. Y mucho más cercano como una construcción de medio identitaria, medio hedonista, así súper basada en lo efímero, y que de algún otro modo, a pesar de ser súper creativo, súper bueno como renovación, también sirve y es súper funcional al modelo de desarrollo, o sea, jefe vendiéndote el pan, vendiéndote todo. Eso quería preguntar, que yo sé que odio esos temas, yo sé que es relativo, pero creo que igual es bueno darle una vuelta y creo que de alguna forma ustedes también lo van a hacer. Antes de que conteste, ¿les gustaría que apagáramos la luz para que no tengas tanto calor? Hace mucho frío, de hecho. ¿Es una idea? No, ahí sí. Ah, ¿nosotros no vamos a calorar? Yo sé que tiene barba de estrellas, pero... ¿Respondemos? Sí. ¿Puedo intentar una respuesta? Creo que tienes razón. Es decir, como dice Paul, decía Paula ahí cuando leí claramente, Javier Amena es de la clase media chilena. Y yendo más allá, todas las cantantes de esta camada que tú también mencionaste, chilenas pop, la Francisca Valenzuela, Camila Moreno, son de una clase media bastante acomodada. Y cuando yo las, porque esto es parte de un proyecto que estoy estudiando a varias de ellas y las estructuras de género en varias de ellas, fue una frustración que tuve, como dije, que nos tenemos mirando una parte de Chile muy limitada. Pero tuve una conversación muy buena con Rubí Carreño, aquí presente, por casualidad, en mi oficina, en que me dijo, bueno, pero en literatura, eso es una situación que se ha dado desde el siglo XIX. La mujer que logra tener una posición pública como esa viene de una familia intelectual que la ha apoyado, que le ha permitido esos espacios, y en el fondo no podemos echar la culpa a ella por eso, en el fondo. Entonces, yo sí encuentro que hay una distinción entre, no me acuerdo cómo se llama la mujer esta que organiza esta fiesta para lesbianas de los Lais, y Javier Amena toca mucho gratis, obviamente conectado con comunas y qué sé yo, pero yo le he ido a ver en recitales gratis en que hay una diversidad muy grande, hay una comunidad queer chilena, especialmente lesbiana, muy grande, pero se ve una diversidad de clase social, yo creo que es adorada a través de las clases sociales, y ella maneja muy bien eso, encuentro, de no hace celebrar mucho cuando toco gratis. Y vender sus cosas a la Ford y hacer un aviso y también tocar gratis para el pueblo. Ya. Bueno, yo encuentro que el crowdfunding con el case study que hice lo encontré un poco como excluyente, porque igual lo que estamos hablando siempre con los entrevistados era, bueno, de la Javiera Mena también, porque ella ponía como modo de pagar el PayPal, y acá casi nadie usa el PayPal, y menos como los fans más jóvenes acá, y por eso la contienda quiso hacer algo más local y se acomodó a cómo podía pagar, y las recompensas las hizo de una que fueran recompensas más pequeñas en plata, o sea, o el monto que tú podías pagar para tener una recompensa fuera de un monto más chico, para que fuera más accesible en el fondo. De todos los bolsillos, o sea, también había como en Me Llamo Sebastián había uno que podía pagar no sé cuántos miles de pesos para ser productor ejecutivo por si aparecía como algún forecast, ¿cachai? Pero en general eran como montos bien bajos, Y lo más alto era como montos que se pagaban en grupo, así como por una tocata de 20 personas, se pagaban como esas 20 personas entre todos. Entonces era como bien popular en el fondo. Pero por otro lado, igual se necesita esto como de la vieja industria de salir en los medios grandes. Igual estamos como todavía dependiendo de eso. O sea, claro, hay una hecatombe de que ya no se venden tantos discos físicos, pero igual ellos tampoco quieren regalar su música, ¿cachai? O sea, que yo, a mí me costó hacerlo plata y por eso pongo el crowdfunding, me voy a regalar mi música y mi música vale. Como ya como una mayor autoestima y que la cuestión siga siendo un negocio también. Que eso, porque internet, bueno, sí, está bacán que todos tengan acceso a eso y que sea gratis y todo, pero también nos costó, y si la industria no está en el fondo, paguen, pero no sé, es una opción y pueden haber como otras más y seguramente van a seguir apareciendo. Claro, es excluyente en el sentido de que no es para todos. O sea, la Javiera Mena lo ha financiado súper rápido, la Camila Moreno también, porque es mucho más famosa. Entonces, acá había como un esfuerzo constante de las redes sociales, de cada uno, de los tres, donde se iban como difundiendo unos con otros. Los chicos de la contienda conseguían entrevistas en los medios tradicionales y todo, pero por mucho esfuerzo, igual si los propios artistas no eran muy conocidos, no había nada que hacer mucho. Bueno, antes estoy reimpresionado de cómo todo lo que estuvimos hablando se conecta tan, tan potentemente. Son como cosas en donde pareciera que una situación explica la otra. Y por lo que están como manifestando ambos, antes de proceder a responder, yo diría que se está confirmando una situación que a mí me ha tocado ver desde el área de los net labels. He participado durante más de 6 años en sellos de internet y de unos 3 años a esta parte me he dado cuenta que unidos no nos vemos más fuertes, curiosamente. O sea, a pesar de todos los esfuerzos y todos los intercambios y todo el diálogo que hay, unidos no nos vemos más fuertes. No digo que no lo seamos, sino que no nos vemos más fuertes. Ahora aquí probablemente se traduce en que no lo seamos, porque como no nos ven fuertes, no somos fuertes, en el fondo. Y yo recuerdo cuando escribí esa frase que cité del artículo de Rocinante, perdón por la autorreferencia, yo recuerdo haber mencionado el Canto al Programa, que es un disco de Inti Illimani que tiene narraciones de Alberto Sendra, a quien a lo mejor nadie conoce como Alberto Sendra, pero la mayoría conocemos como Alberto Curapel, es la misma persona. Y la reedición que hizo Warner del Canto al Programa y de varios discos de Elkila Bayún y Inti Illimani editados por DICAP no tenían los textos de los vinilos, y esos textos eran particularmente combativos, particularmente ideologizados, y resulta que en la reedición en CD no aparecen. Yo empecé a rastrear tiempo después quién había estado detrás de esas reediciones en CD como director artístico, y la persona que estuvo detrás de esas reediciones en CD es Carlos Fonseca, el actual manager de Manuel García. O sea, puede sonar medio absurdo, pero para mí Fonseca siempre ha sido como el demonio, en términos de que si lo ponemos así como que los artistas son los buenos y los managers los malos, Fonseca es el demonio, independiente que haga bien su pega y lo demás. Pero lo digo fundamentalmente porque aquí hay un cuento en donde nunca la música chilena ha logrado despegar como por las propias, o por ese mito de que el tipo es tan bueno, la chica es tan interesante que yo tengo que ir a verla, y al final me llegó un dato de que tiene que ir. A mí la última persona con la que me pasó eso años atrás fue con Mauricio Redolé. Era tanto lo que hablaban de Redolé que uno decía, ¿dónde lo puedo escuchar? ¿Y dónde lo voy a escuchar uno? En la Radio Umbral. Y todos más o menos los que somos un poco más viejos recordamos lo que implicaba escuchar la Radio Umbral, que había que poner la mano a la antena porque no llegaba, porque tenía muy poca señal, etc. Pero había todo un ritual que nos obligaba a tener que estar ahí. Yo no creo en el sentido que con internet pase algo muy distinto. De hecho, creo que internet es lo que de verdad ayudó a que la música chilena se conociera como nunca antes. Incluso el mismo caso de Jepe. O sea, el primer disco de Jepe salió por Jacobino Disco. Todavía está ahí. Y Carolina lo mencionó en su artículo porque salir en Rock Deluxe era como la garantía de credibilidad, digamos. O sea, Es como, no sé, yo recuerdo que Juana Molina salió en el New York Times, por ejemplo, como uno de los 10 discos del año 2004. Y yo quise hacer un artículo en Rocinante al respecto y ni me pescaron porque no tenía ni idea quién era Juana Molina y no le interesaba. Y yo más encima les dije, oye, pero se apareció, me sonó en el New York Times y el comentarista gringo, los grillos cantaron toda la reunión de pauta al respecto. Y yo había hablado con la Juana antes por mail. Y entonces para mí fue un tremendo chasco decirle, sabes que no voy a poder sacar el artículo porque no me lo aceptó el editor o la editora. Entonces creo que aquí ha habido, pensándolo ya casi en retrospectiva y pensando en ese pop chileno de los 80, de los 90, la gente que ha estado involucrada, digamos, o sea, Fonseca en los 80, Fonseca en los 90 como director artístico de EMI, yo creo que hay una situación derechizadora deliberada, digamos. O sea, no es una cuestión como de que este es el neoliberalismo y estos cabros no se criaron en el neoliberalismo. No, aquí ha habido, yo siento, una situación que puede sonar hasta conspiranoica, pero es como que aquí ha habido una acción concertada por blanquear, por limpiar, por deslavar, todo ese tipo de contenido. Inclusive, por ejemplo, toda esta situación que yo mencioné de del cuento como del joven conectado y bisexual, por ejemplo, para mí es particularmente interesante porque yo en esa oportunidad, cuando yo vi a Jepe, pensé que era un grupo gay. Entonces pensé por extensión que Jacobino era un sello gay y lo encontré tremendamente gringo. O sea, esto es muy gringo, dije, como los gringos usan esos emblemas, por ejemplo, de tener, hacer festivales con los Ladyfest, por ejemplo, todas esas cosas. Yo lo encontré tremendamente gringo. Pero esa es la impresión que me dio. Y tengo la sensación de que fue ese público el que empezó a hypearlos en blogs, a hypearlos en Super 45, que de hecho es como el epítome del hype, digamos, desde que, no, de que nacieron, la digamos. No, pero estaba en términos históricos. Y ya a mí también me invitaron a escribir Super 45, pero... Pero eso no quita que no tenga opinión. Entonces yo creo que hay una situación en donde probablemente la manera que han tenido Javier Amena y Jepe de manejarse es tremendamente impactante en términos de que son quizá los primeros músicos que han sabido muy bien cómo manejarse, cómo managerearse, por ejemplo. Por ejemplo, Javier Amena esperó años a sacar sus primeras canciones. Esas canciones circularon 3 o 4 años por Soulseek, casi toda la gente tenía unas premezclas que andaban dando vuelta. Sin embargo, ella recién la sacó ahora, el año pasado, y la sacó vía crowdfunding. Y un crowdfunding que no fue financiado acá en Chile, sino que en España y en México, fundamentalmente. De hecho, el único crowdfunding que aquí ha resultado en términos como importante es el de Camila Moreno, y lo digo porque pasado un mes y algo, Camila Moreno ya tenía la cantidad que necesitaba. Y de hecho ella puso todo tipo de recompensas, desde un disco autografiado hasta una presentación para 40 personas, por ejemplo, gratis. Entonces creo que probablemente la pista se pone más pesada si uno en el fondo percibe que la traducción del querer vivir de tu música se termina transformando en esto. O sea, yo en ese sentido encuentro que es bien interesante lo que pasa con Jepe. Jepe dijo en una oportunidad en una entrevista en pánico.cl, creo, o en P.O.T.Q., que el pop era arte más diseño. Entonces podríamos decir perfectamente, como lo dijo en una ocasión Sebastián Sampieri, que Jepe se ha transformado en un producto que tiene música, que es un ícono. Y es un ícono tan fuerte que no necesitan ahora pedirle un tema para ocuparlo, le simulan un tema. Sacan el tema, le cambian cosas, entonces Jepe ya es un ícono. Jepe era el Festival de Viña. La pregunta que nos hace después es, ¿en 5, 10 años o 15 años más alguien se va a acordar de Jepe? Probablemente sí, si pensamos que hace unos años la canción Creo que te quiero del grupo Nadie fue un jingle y han tenido tantas recaudaciones por el jingle que de hecho hasta eso los motivó a rejuntarse y está bien dicho, digamos, porque se habían juntado, volvían y ahora se rejuntan y están empezando a tocar en público. Entonces, no sé, creo que hay una situación que probablemente escapa a todos estos resortes porque estamos viviendo un post-capitalismo que tiene perfiles que aquí en Chile yo creo que sobrepasan, no sé, por los delirios de Baudrillard o de toda esta gente que estudió ese tipo de conducta. Yo creo que ni siquiera McLuhan había pensado que podían pasar, o sea, de que la Tierra del Simulacro por excelencia iba a ser la región metropolitana de Santiago, si lo pensamos así. También pensándolo en términos de, por ejemplo, eso que pasa con Javier Amena, que Javier Amena sea lesbiana, pero es como una lesbiana que está ahí, digamos. Aquí también hay como ciertos homosexuales intocables. Por ejemplo, Andrés Pérez le hacían entrevista en el Mercurio, por ejemplo, después de la Negra Esther, tupido y parejo. Y en ningún momento el Mercurio decía nada con que era homosexual. Sin embargo, el tratamiento a otras personas que han dirigido su sexualidad o que han vivido sexualidad hacia ese lado es muchísimo más radical y más conservador. Entonces no, ni siquiera este pop ha logrado liberar la situación en términos de casta, digamos. O sea, sigue habiendo aquí, a pesar de todo este espejismo de apertura, de hecho también alguien podría contarlo de jefe como el señor Pío, digamos, que es como alguien que sale de la nada, de lo indie, para masificarse. En el fondo es una cuestión casi de gato pardo. O sea, en el fondo movís todo para no mover nada, y las situaciones de las divisiones de clase, de extracción, de educación que tenemos siguen tan fuertes como hace 20 o 30 años. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Hola, soy Felipe y soy fundador de la sección heterosexual adulto mayor del fanclub de Jaina Mena. Hola, Felipe. Y bueno, quería agradecerle también que le dé espacio en la academia a nuestra artista. Estoy muy, muy agradecido, muy contento. Y quería hacer solo un par de comentarios para complejizar un poco algunos de los elementos que dijiste. Me pareció obviamente muy pertinente la relación con Evita Lodisco, si lo dice que ojalá cuenta con su mayor fuerza todavía. Y también, por supuesto, con los Pecho Boys, etcétera, pero es interesante que también Javier Mena hace un vínculo. Yo hice una entrevista para el disco Mena, precisamente, y ella vinculaba mucho también la música del disco Corazones, del prisionero, que es un disco que de él no tiene nada, al contrario, que ironiza en gran parte con el machismo, y que, por supuesto, de una manera bastante compleja, pero juega con eso también. Y quería también mencionar otros dos datos que creo que suena un poquito más ambigua todo lo que tú estabas mostrando, que no me parece muy bien mostrado, pero estaba pensando en la primera versión del video Primera Estrella, que se mostró acá en el Planetario. Fue una versión que después no circuló, porque se presentó, ¿sabes?, en el Planetario, y luego, no sé si el sello, o hicieron problemas, escucharon que no estaba bien hecho ese video, y después salió una nueva versión totalmente distinta. Pero en esa primera versión, ella se representaba en una especie de paseo por el bosque, con y acá ella terminaba dando su nombre al final, como medio con luz de sol a la noche. Entonces eso, por supuesto, era alguien que ya se sabía que la lesbiana era un objeto provocativo. Y lo otro tiene relación con el nuevo single de Jaina Mena, que se llama Pada, absolutamente fálico, por supuesto, y también lo encuentro interesante en esta película. O sea, no sé si has visto la propaganda que sale ella con espada, entonces también es interesante una cosa un poquito como militar, galáctica, si gobierna la galaxia, también interesante. Quería mencionar eso y lo otro también proponer como un ejemplo interesante para relacionar el caso de Alex Zambantes, que tú citabas, que también él hace muchísimo énfasis en la honestidad y la autenticidad, y él cuando sacó su último disco solista, el Rebelde, ¿sí? No me acuerdo, como que enfatizó mucho eso, y en la portada sale con la mano un hombre en la espalda, entonces como que le lloraba o salía con la luz una salida del closet que no ha ocurrido, entonces también a lo mejor no ha ocurrido de manera explícita, a pesar de que él sí ha sido activista de causas por tanto a partir de la ley de instituciones. Gracias. Ella, y luego comentamos para que también el público tenga. Pero me llama la atención que como esta distinción entre la mujer lesbiana Bush y la fan, a mí Jaina Mena no me parece muy fan, o sea, no me parece muy femenino, o sea, tiene algo de femenino, pero también tiene algo de masculino, y también tiene algo de niña. Entonces, me parece muy interesante que se haya reagrupado, o sea, toda la potencia. Según el tema de tecnología y no sé si, pero creo que la cuestión del género necesitaría también una mesa especial, porque, o sea, realmente Javiera Mena me parece que puede convocar a público, ustedes mismos lo dijiste, ¿verdad? Convocar a público distinto, gente no de lesbianas, gays, o en fin, mujeres que son lesbianas, que son fans, que son. Porque ella en sí me parece como una construcción compleja del personaje, ¿no? Es una cosa medio andrógina, me parece Y también yo lo relacionaría también con... O sea, a mí unas lesbianas pelolais me desagradarían bastante, así que lo digo. Sin embargo, Javiera Mena me agrada. Y creo que por esa cuestión que mencionaste, ¿no? Ella puede tocar ante públicos distintos, una cosa un poquito más... Yo la relacionaría más con el Under, tal vez. Más que Jefe, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo bien, no conozco tanto su trayectoria, pero algo una cosa que sé y me... Y tal vez a mí me interesa por eso. Y la otra pregunta es a Gerardo. ¿Qué te parece ASCO? ¿Puedo intervenir yo algo? Yo quiero atender al de moderadora porque me dice aquí, lo puedo leer. Tengo que hacer el vínculo entre todos los panelistas, pues voy a hacer la pega. Y yo defiendo la mesa mezclada, porque si se hace una mesa de género, solamente caemos en el tema de la representación. ¿Cómo aparece? Y eso no lleva, con todo respeto, y me digo, el género hace cuántos años y no conduce. En cambio, esto que se ha producido acá me parece maravilloso porque es la relación del artista con el dinero. Alguien que por lo general, yo vendiendo mi cuerpo como un prostituto, o sea, la relación artista y prostituta del siglo XIX o de Nerf, ¿cierto? Y con los nuevos medios, bueno, en tu ponencia magnífico, como dices, y esto es gratis, insistes en la gratuidad, y tu obra también está disponible, ¿cierto? Gratuitamente tú has hecho una poética del internet y la gratuidad. Entonces, por eso es tan bonito lo que... Ya, que el fan, así, plumero, y me carga así, está bien, ¿verdad? Tengo fan. ¿En el año 2021? No. Perdón. Y luego tú, ¿cierto? Toda esta cosa de auratizar el arte, o sea, también está el rol de los críticos. O sea, ¿quién dice que es bueno, que es malo, que es malo? Aquí si se paga, es bueno. Si no, es como saltarse toda la cara. Todo este congreso tiene ninguna relevancia, si total, nosotros podemos pagar y sacar, es que lo que pasa con la suscripción, ¿cierto? Si yo puedo pagar lo que quiero leer, lo que quiero escuchar. Entonces es como lo que decía yo, la tera total, ¿cierto? Esta cosa como de auratizar a través de la plata. Que es lo que tiene el arte burgués Adorno Dixit. Entonces estoy justificando un poco la, como apasionadamente, como suele ocurrirme. La mezcla de género y dinero me parece excelente, porque ahí, sí, no, porque ahí finalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa si son productos todos homosexuales? Simonetti y Lemebel, ¿cierto? ¿Por qué la canción Hey, van a ver dos fem también? No van a poner en la historia dos camioneras y venga guachita. No. Entonces me parece sumamente interesante cómo se está al lado subversivo. Podría ser tu nieta, podría ser yo, de la fam o de los homosexuales tipo Filadelfia, ¿cierto? Como Simonetti, claro, que se quieren casar y todo el cuento, ¿cierto? Y la loca, ¿cierto? La camionera, sí, claro. Que son fácilmente identificables, pero por otro lado. ¡Qué feo! ¿Cierto? ¿Alguien más quiere preguntar, comentar ustedes? Yo no tengo mucho que decir de Astro, salvo que tengo la impresión de que si a ellos los han mencionado en diarios de Nueva York y a Juana Molina también, creo que a Juana Molina no hizo nada para que la mencionaran en esos diarios. Y los chicos de Astro trabajan con un manager en Estados Unidos, tienen un manager acá local, han hecho un montón de gestiones como para aparecer, entonces han hecho muy buen lobby. Yo al parecer parece que vengo de una generación que no le tiene mucho aprecio a ese tipo de prácticas. No sé, puede que esté muy mal. Pero creo que igual la parte que me queda vivo en los últimos 20 o 30 años, una ansiedad por generar movida que ha terminado haciendo que cada vez que suceda nos estrellemos contra la pared. Entonces nada dura, nada queda, solo ciertas canciones, solo ciertos discos que alguien tiene, porque también los discos antes desaparecían de catálogo. Entonces creo que en el fondo los grupos, uno los termina midiendo en la medida que dura, por ejemplo. O sea, yo creo que no sé. ¿Pero qué te parece la música? Es que sabes que, mira, hay un... A mí me ha tocado escuchar hartas cosas este último tiempo y me he encontrado por una parte con grupos que están haciendo fusión con folclore, que es súper interesante, que es súper potente, pero que curiosamente es algo que nosotros esperábamos escuchar 20 años atrás, al inicio de la transición a la democracia. Ahí esperábamos que hubiera toda esa explosión, de hecho lo que hubo ahí fue una gran desinfla y había grupos extraordinarios a fines de los 80 funcionando. Entonces, había una persistencia en la movida de los 90 sobre todo y de los 2000 de sonar como algo que se parece a algo de afuera. Y yo no sé, y a lo mejor estoy hablando de viejo, si vamos a lograr algo haciendo, o si vamos a lograr algo mostrándole. Yo pienso, por ejemplo, ¿por qué a los gringos, a los estadounidenses les gusta tanto Chico Trujillo, por ejemplo? A mí me llama particularmente la atención porque Chico Trujillo es un grupo que yo me he dado cuenta que funciona súper bien en contexto de fiestas y viéndolos en vivo. Pues uno escucha los discos, es como cuando uno era chico y escuchaba los discos de la Sonora Palacio, es como que algo faltaba. Y resulta que, claro, y resulta que si uno revisa el repertorio de Chico Trujillo, son las mismas cumbias que nosotros escuchamos cuando chicos de los discos de Miquel Abre y sus Cometas, de Tulio Enrique León. De hecho tocan La Pollera Amarilla y nadie se sabe la letra de La Pollera Amarilla porque nadie la ha escuchado con letra. Y los Chico Trujillo tenían la versión de Tulio Enrique León y esa es la que cantan. Y esa es la que se aprendieron en el fondo. Entonces pienso que nosotros vamos a seguir haciéndonos un flaco favor teniendo grupos que suenen como Nine Inch Nails o que quieran sonar, no sé, como MGMT, por ejemplo, que es como han dicho que suena Astro. A mí no me consta tanto, no creo que suenen tan como MGMT, pero sí hay una situación en donde alguien dice, ah, esto está de moda, lo voy a hacer. Un artista under estadounidense dijo en una entrevista que la cantidad de tiempo que había que pasar en tratar de hacer un hit y hacer lo que uno quería era más o menos la misma. Y la posibilidad de éxito era exactamente la misma, todo o nada. Así que, si es por eso, mejor hagamos la música que nos guste. Eso es lo que pienso, lo que he leído, lo que he investigado y lo que he hecho también hasta ahora. Yo pienso que respecto de esto, igual como que si ellos salieron en New York Times fue solamente por lobby, porque se podía hacer un millón de lobby, pero al final no salí, porque no les gusta el editor. ¿Cachai? Igual puede ser que a alguien le haya gustado y haya defendido a Astro porque lo encontró bueno musicalmente. A mí personalmente no me gusta mucho, pero, sí, posible, pero claro, le haya gustado es una cuestión de gusto, porque además, a ti no te gusta Astro, vaya a decir que esta cuestión fue puro lobby. ¿Cachai? No, lo que pasa es que tampoco la cobertura garantiza. Lo mismo garantiza, jefe, ¿cachai? No, que tampoco igual jefe... Yo les agradezco a ambos los comentarios. Hace rato quiero hacer un comentario a estos temas. Ya, dale. Después lo conversamos, tenemos mucho que conversar, parece. Que me acuerdo cuando yo empecé este proyecto cuando estaba todavía en Estados Unidos y leía de esto que Javier Amena en South by Southwest y en España, y me empezaron a preguntar, bueno, ¿por qué no escuchaba? Yo estaba en Indiana, no, Javier Amena no sonaba en la radio. Yo escuchaba radio de Nueva York, tampoco se escuchaba. Entonces, en el momento me metí a YouTube a ver su performance en South by Southwest y no tocó en el escenario grande de South by Southwest. Es una cosa pequeña. Era una cosa, pero pequeñísima. Lo que pasa es que como es promocional y saben que esto vende, hacen que hay decenas de escenarios simultáneos y hay conciertos incluso en clubes. Ella estaba cantando en un club minúsculo, era como que estuviera tocando casi como en su casa. Y había un grupo de latinos apoyando, pero sonaba mal, no era un gran concierto, pero Javier Amena tocó en South by Southwest. Va a hacer una gira a España y aquí dicen, Javier Amena triunfa en España. Y después uno busca los videos y tocó en una librería con la guitarra. Cosas relativamente, es cierto que tiene una llegada y que el crowdfunding hay apoyo monetario, que aquí no existe, pero es una cosa de promoción, que hay que ser bien crítico. Y a mí me parece que la manera interesante de entender estos fenómenos de la música chilena reciente saliendo es a través de la teorización que ha hecho la World Music. Porque estos artistas han entrado en circuitos de world music. No es que han entrado a la radio mainstream de Estados Unidos, sino que... Entonces, a mí me da más curiosidad, más de qué tiene Javier Amena, qué está pasando los españoles que están en busca de un exoticismo que se lo da a Chile, que se lo da a Argentina. Porque artistas como Juana Molina es muy buena, pero hay en otras partes. Es decir, hay una cosa exótica de irse a Chile, irse a Argentina. Entonces, a mí me parece que esa popularidad nos dice más sobre en qué está España, en qué está Estados Unidos, qué hace Javier Amena. Sí. Soy Alfonso Padilla. Mira, sobre esto mismo que estás diciendo, yo creo que a veces se mitifica desde América Latina muchísimas cosas. Sí. Te lo digo porque yo trabajé a fines de los 70, comienzo de los 80 en París, justamente organizando cosas con la gente de la Nueva Nación, etc. A mí me tocó organizar una cantidad enorme de giras de Yapo, de Ortiga, de Lucano, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos contacto con la gente de Olimpia, alquilábamos la Olimpia, se presentaba a las 3 de la tarde un día domingo, donde carajo nadie va a un concierto real a la Olimpia, iban 500 personas a escuchar Temucano, 498 chilenos y dos francesas casadas con chilenos. Claro. Sí. Se sacaban los fiches, se hacían todo y se mandaba a Chile porque eso se publicaba como que Temucano estaba conquistando París. Entonces, ahora eso lo hacíamos por trabajo político, de impulsar una cosa para que repercutiera acá. Pero en Francia nadie supo, carajo, claro, excepto los 500 chilenos que fueron a verlo. Claro. Entonces, eso ha pasado con Eva y John, que va a cantar a los clubes de los peruanos en Suiza, en Suecia, no sé cuánto, y rebota en Perú. Conquistó Suecia, no señor, los otros no tienen la más pública idea de que. Entonces, yo creo que en estas cosas hay que saber diferenciar. Hay gente que tiene un rol real en la vida musical de otros países, y otros que no. Voy a decir una cosa, una barbaridad. El único pianista chileno que ha tenido una vida real mundial ha sido Claudio Arrau. Todo el resto son cosas más o menos de Chile. Los platos, no voy a decir más. Pero, por favor, entonces, yo creo que en estas cuestiones hay que saber distinguir entre el trigo y la paja. O sea, ¿qué es lo que es real? ¿Cuál es la función, el efecto, la presencia real en la vida cultural y musical de otro país? ¿Y qué? Yo he visto conciertos de gente muy conocida chilena, conciertos con 20 personas. Y ese mismo grupo, ese mismo artista, aquí llena un estadio. Entonces esas cosas hay que sumar y restar correctamente. Sí. Nosotros como investigadores no podemos ser ingenuos. Nosotros tenemos que ver todas las cosas con lupa, sumar y restar, hacer la suma y la resta correcta. Entonces en eso yo comparto esta visión que tiene Figueroa de diferenciar en este tipo de cuestiones. Entonces lo del lobby es así. ¿Tipo? Las críticas en muchísimos periódicos, incluyendo el New York Times, se trabaja. Cuando nosotros llamamos a Di Giacomo, y Di Giacomo todavía creía que era un empresario italiano, que lo estaba llamando a Europa, el empresario italiano era yo. Porque, sí, con papel, con tipo, claro, porque venía de. Entonces, la empresa de izquierda en España que vendía a la droga cubana, la nueva canción chilena, era una empresa de Opus Dei. La negocia es la negocia, o sea, si ellos venden, entonces los judíos venden. Entonces, ¿qué hacían? Para que preparar la gira, se hacía ellos ponían a todo su personal a hacer llamadas telefónicas en la fecha del periódico para que ya apareciera como tercero en la lista de popularidad. Se fabrican estas cosas, se compran estas cosas y se compran las críticas y las presencias en la red. Eso es lo. Así que en estas cuestiones hay que saber diferenciar entre lo que es real y lo que es trabajado, ficticio, que sé yo. Yo no quiero restar mérito, no me quiero meter en esas cosas porque no conozco, hay muchos nombres que hayan salido que no los conozco. Solo quiero decir que estas cosas se han trabajado desde siempre, desde que existe la industria cultural se ha trabajado. Muchas gracias. Yo también quería acotar, de cierta manera, que también esos impactos, tal como dices, son igual exagerados cuando uno los ve acá. Claro. En el sentido, no me refiero aquí en Chile también, sino que aquí en Santiago. En el sentido de que yo provengo de región, y yo me doy cuenta de que cuando estoy en Chiloé, que es donde yo vivo, la gente conoce muy poco de las nuevas tendencias que van pasando. Por ejemplo, ahora se va a presentar Manuel García, en la primera semana de febrero en Quillón, y allá tú le preguntas a 10 personas y yo creo que 2 o 3 lo conocen, más que eso no. Entonces también los medios aquí también tratan de hacer una potencialidad de que hay algunos artistas que están vendiendo afuera, que le están haciendo exitoso afuera, pero que aquí en la localidad tampoco es una cuestión real, considerando que también hay una clase que escucha esa música y también hay una edad que también escucha eso. Y que la principal herramienta sigue siendo en este momento YouTube. Entonces la industria musical, las radios, por ejemplo, las radios locales tampoco hacen una gran difusión, o se dedican a hacer una gran difusión. Como por ejemplo lo hace la Radio 1, que sí se dedica a eso, pero la radio no solo abarca aquí en la cuarta región. Entonces, en ese sentido, claro, también hay que tener cuidado en ese impacto. Ahora, yo felicito las ponencias, muy, muy buenas, muy interesantes. Y me quería quedar con una duda sobre lo mismo de Jepe. Pero que sucede que Jepe tiene la estrategia, por decirlo de alguna manera, que lanza sencillos de adelanto, que tienen un sonido, pero después uno se encuentra con el disco y tiene un sonido completamente distinto. Entonces, de esta manera también se produce un tipo de expectativa referente a cómo va a sonar y qué es lo que realmente suena. Que sucedió, por ejemplo, con ahora en el disco nuevo, que es una canción que se llama Campos Magnéticos, si no me equivoco. Otra que también antes, que Victoria Roma. Claro. Y así son sencillos de adelanto que uno se encuentra con el disco con otra sonoridad. Entonces también la pregunta es cómo es estrategia de mercado, porque de fondo termina siendo estrategia de mercado. Embauca de cierta manera al auditor, así como también con la cuestión de la publicidad. Y ya después de eso se vende lo que uno escucha y ya lo escucha con otra cosa. Y a veces claro. Es más agradable para un auditor. ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo quiero comentar de eso justamente. Mira, justamente una de las cosas que le dijo Daniel a la Carolina en esa entrevista es que él empezó como a preocuparse de trabajar en serio cuando vio que había interés en lo que él estaba haciendo. Entonces, que esa expectativa que se genera respecto a lo que él fuera a hacer después le era muy estimulante. Entonces, él ha trabajado simplemente como surtiendo al público de material, como se dice. Aunque eso signifique mandar una canción con una mezcla X y que después ese tema aparezca con una mezcla distinta en el disco. Y de hecho también es una estrategia revieja, los Beatles se usaron mucho. Por ejemplo, cuando decían los fans, los discos mono, los discos estéreo son distintos. Y alguien le decía, sí, pues que los discos estéreo son estéreo. No, las mezclas son distintas. Y ahora que salieron estas remasterizaciones en 2009, todos los que tienen los mono y estéreo se dieron cuenta que eran discos distintos. No eran mezclas para un otro formato, eran mezclas distintas. Un instrumento que falta, otro instrumento que sobra, etc. Entonces, presumo que lo que está haciendo el Daniel es como trabajar in progress. ¿Sí? Ahora todo esto, para que no quede en el aire, que a lo mejor yo tengo alguna cosa personal con Daniel o algo por el estilo, muy por el contrario. Me tocó ver una entrevista que le hicieron para Super 45, en donde aparece hablando con Jaime, y dijo una cosa muy interesante al final. Y de hecho me asombró, porque yo pocas veces lo he escuchado hacer cosas con ese peso. Que lo que venía en el fondo a nivel de creación musical era tan impersonal que las nociones que se estaban empezando a producir a nivel de todo auditor, o sea, pensando como que internet ha borrado la línea entre auditor, músico, etcétera. Entonces todos los auditores pueden hacer música también, pueden hacer mezcla, etcétera. Es como que lo que viene en el fondo es el mixtape. Y que pareciera que, en el fondo, la música que viene es un mixtape, es decir, en donde cada auditor elige lo que quiere escuchar, en el orden que quiere escucharlo y cómo quiere escucharlo. Y que él, incluso como músico, está pensando así. Que él dice que, en el fondo, él es más un DJ, es un curador, es una mixtape. Y piensa que, dijo, yo creo que el rumbo que va a tomar la música en el futuro va a ser así. Ni siquiera va a importarle a uno quién es el que está tocando. Lo que va a importar es cómo uno interactúa con su reproductor. Creo que eso está pasando y es súper interesante, probablemente es lo que venga en algún momento. Y ahí sí que vamos a tener como, si ya internet ha puesto en juego como valores que parecían intocables, yo creo que eso es mucho más intocable, porque ya la despersonalización sería total. Y muy interesante si sucede. Qué interesante. El último comentario antes de que nos vayamos a algún lugar. Quería rescatar lo que sale en el resumen de tu ponencia, pero que no salió durante tu ponencia. Tenía que ver con la autenticidad entendida en el contexto en vivo de Javier Amena. Pensando en que, incluso tú mismo lo pones en el resumen, que pensando en las limitadas, cito casi textual, lo dice, limitadas habilidades de performance en vivo que tiene Javier Amena. ¿Cómo, no sé, cómo entiendes tú la autenticidad, no solo respecto al concepto de género y toda la cuestión de género que representa, sino que la música? Sin olvidarse de la importancia de la música, del material, lo que uno produce y cómo lo muestra el público. Parte del motivo por lo que cambié es que no lo he abandonado, pero todavía no sé qué hacer con ese aspecto de Javier Amena, que es como su limitada capacidad de cantar en vivo. Encuentro que he tratado de suplirlo con estos conciertos pequeños, en que ha empezado a tocar con guitarra, entonces produce una autenticidad de ese tipo como cantautora. Pero donde yo lo veo distinto es que yo encuentro que en estos tiempos, yo pienso, bueno, ¿y qué importa que no pueda cantar en vivo? A mí como fan, la música de ella me conmueve, yo la he ido a ver en vivo, y yo no me conmuevo más, yo me conmuevo más con los audífonos. Es decir, para mí esa música, como los Beatles. Los Beatles en vivo al principio funcionaban, pero Tomorrow Never Knows no funciona en vivo. ¿Y qué me importa que no funcione en vivo? Es decir, la emoción es un producto mediatizado, sí. Que no cante en vivo me parece menos importante. Me parece que le crea un conflicto a los periodistas en la reseña. Y también una cosa muy de género, de que los hombres tienen que poder tocar y dominar el instrumento y el metal y tocar rápido. Ella no hace ni una de esas cosas. ¿Qué importa? Nosotros no tenemos el problema, pero como que me he preguntado lo mismo, como... ¿Y si no importa? Ya. Además, yo creo que son exageradas críticas comparadas con 20.000 músicos más desafinados que ella, como Elvis Costello, por ejemplo, que todos los... ¡Ay, sí, rockero, qué bacán! Sí, es desafinadísimo, un disco de Bacra que es precioso. Sería súper bueno meterle un autotune para hablarlo, porque de verdad es heavy. Y lo otro, es interesante ver el último ciclo de Canosa, donde se gana la espada, que mete autotune de manera totalmente evidente, que es una respuesta a los ciclos, todo más interesante. Sí, eso te iba a preguntar yo, qué opináis de esa canción, que claramente pone autotune, si sí. Sí. Quisiera decir algo, sí, me parece nefasto que digamos, una persona que estudió el género descalifique la posibilidad de conversar de ese tema y usarlo como una tecnología. ¿A quién te refieres? Me refiero a ti, porque no. Como dice que tú, o sea, digamos que si tú haces una decisión de autoridad, no. Diciendo yo estudié el género durante mucho tiempo y me parece que no es interesante porque la representación, bueno, te pido disculpas públicas si lo dije así, te pido disculpas públicas, pero yo no me parece, o sea, no me parece. Yo pensé que dije otra cosa, porque es que desde la pasión que me caracteriza, sí, no desde ningún lado. Pero puedo decir lo que yo creo, o sea, Gerardo se refirió al problema grandísimo en Chile, que yo creo que también lo es del singular. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? O sea, no es un problema de representación simplemente. Es cómo juega Javier Amena con eso y qué pasa con esa ambigüedad y cómo se manifiesta ella no solo en el plano género sino también en lo musical y lo social, o sea, y sobre todo con este énfasis que puso en, no recuerdo, Daniel me parece, en la pertenencia de Javier Amena a la clase media. Entonces me parece que, digamos, se puede decir, yo no les calificaba a nadie, no quería. Pero como excluir el tema. No, que si está bien, Rafa, ¿tú por qué? Porque las personas aquí me hicieron preguntas acerca del género y su respuesta me fue, o sea, mira, como el protagónico no lo tengo yo aquí en la mesa, son ellos, y yo te pido disculpas si tú entendiste eso, no fue lo que quise decir. Quizás el error de haber dado una opinión, pero es para eso me pagan, esperamos, yo doy opinión. Mi opinión es que es mejor usar que no con otras cosas, pero eso no excluye como tu trabajo o como tú o como cualquier otro. Así que cierro la discusión pidiéndote disculpas públicas y son ellos los que tienen el protagonismo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Que iba a contestar los espadas, ¿no? ¿No? Seguimos a hablar de la quería decir que estuve en este gran salón, pero yo también soñé, pero en verdad me estoy sufriendo para acá. Y alcancé a escuchar las tres igual. Y íbamos para arriba. Y me gustó mucho que al final Gerardo dijera. Hice esa reflexión, porque ya veía que se me sentaba al final y me hubiese dado mucha rabia. Porque yo soy tan como él. Entonces, también tengo que estar repetida de género y todo, pero sí para importar. El asunto es que quería decir que me gusta mucho que finalmente existiera una crítica explícita frente a la ideología que existe en torno, y la desidentificación también, en torno a este tipo de expresiones musicales, porque también pienso en el underground real chileno, ¿cachai? En el baruno, en el teatro, en la vuelta de Acapulco, en la luna cerca, ¿cachai? Que realmente pico del empresario. Sí. Entonces, y no sale en la radio, no sale en ningún ninguna parte, entonces también quería rescatar eso, porque en este tipo de esferas así como académicas se habla de ese tipo de expresiones, como más copera, copera con la que se sale en la radio, que se vende. A mí me gusta la denomina, digo, pero su música, pero es que cuando la... los que se han convertido me caen mal, y cuando la vi en ese, en el programa de, o sea, en el programa en el comercial es original, no me gustaba cuando era chica en 2005, yo era en el colegio todavía, no sé, me gustaba y la forma de esto que Pepe, normal que nunca jugué, ahora creo que también jugué, pero ya no, así como que cada vez lo escucharía porque lo dice, convierte a las personas finalmente igual trasciende lo musical. Entonces, también quería rescatar lo que dijo el niño del sur. Que yo tuve. El niño cohete del sur. El niño cohete del sur. Yo estuve. Mi compa, igual quiere caleta de música. Escribe en harto medio. Gerardo Lombró, de hecho. ¿Felipe? ¿Cómo? ¿Felipe? ¿Perdón? Cristóbal. Ah, Cristóbal Cornejo. La nombra. Yo fui, sí. Ahora hace ya, qué buena. Ya no conoce nada de acá, ninguna mega música, o sea, no cacha ni del caso Bomba, ni de nada, no conoce nada. Entonces ahora hizo un programa acerca de música experimental en Chile, de la experiencia que conocí hasta ahora, y estuvo, bueno, cuando empezó, estuvo aquí en Santiago, como de la lata al año nuevo más o menos. Y ahora cuando volvió, sus compañeros le decían que en verdad la gente estaba escuchando el programa. Porque en verdad ya no conocen, que no se conoce nada. Entonces, para mí era muy acertada la cuestión que hacían, que era súper tan divina la movida. Como la movida, como de acá. Sí, de hecho. Bueno, voy a tener que hacer lo otro que dice el papelito y dejar hasta acá porque me dice el organizador que toca otra cosa. Acá lo tengo.cl, pueden escuchar el programa. Sí, sonidomutante.cl.